La reconvención, dice el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 10, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Señor comenzó a reconvenir, y esto no era un día, un momento ocasional, no, esto el Señor comenzó a enseñarles, a reconvenirles, a que dejen su pecado, a exhortarles acerca de su mal camino. Amados, el mismo Hijo de Dios aquí en la tierra estaba haciendo esta obra, él mismo, reconviniendo, exhortando, pero no lo escucharon. No fue escuchado el Hijo de Dios. Ya lo había anunciado el Señor. La reconvención es molesta al que deja el camino. ¿Amas la reprensión, amados? ¿Amamos la reprensión? ¿Amamos la exhortación? ¿Amamos que alguien nos diga lo malo que estamos haciendo? ¿Amamos eso? El salmista dice en el Salmo 141, versículo 5. Anoten, amados, en su corazón, no en papelitos solamente, sino en el corazón. El Salmo 141 dice la Escritura: versículo 3. Pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Amamos la reprensión? No la amamos. Tú y yo no amamos la reprensión. No nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que alguien nos diga, estás pecando. Y cuando alguien lo hace, lo primero que hacemos es defendernos. Tú y yo hacemos eso. Justificamos nuestra maldad con cualquier tipo de defensa. Hacer el mal sabemos, el bien no. ¿Tenemos oídos dóciles, hermanos? ¿Tenemos oídos que escuchen la reprensión y por lo menos consideremos si estamos haciendo algo mal? ¡No! ¡De frente! ¡Rechazar! El Señor dice en su palabra, hablando a Job, antes de Job, en el Salmo 34, dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la memoria de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Amados, cuando esta nación escuchaba la reconvención del mismo Hijo de Dios, ellos debían de clamar diciendo: Señor, enséñanos a andar en tus caminos. Enséñanos. Estamos mal. Te rogamos. Ahora hemos entendido que estamos pecando contra ti. Enséñanos. Muéstranos. No, no hicieron eso. Fueron arrogantes, soberbios, altivos de corazón. Miraron con desprecio al mismísimo Hijo de Dios. Tuvieron en poco sus palabras. Pisotearon el nombre de Cristo. Y decían ser hijos de Dios. Y pensaba de que Dios, como dice el Salmo 50, era como uno de ellos. Y el Señor dice en el Salmo 50, le dice al malo: ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? ¿Qué tienes tú que hablar de mis santos asuntos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Tomabas asiento. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Salmos 50:16. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a espalda mis palabras, a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamias. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Señor, ¿está hablando para un impío? ¿A quién está hablando esto? Parecen impíos, ¿no? Está hablando a su pueblo, amados. Nos está hablando a nosotros. Estas cosas se escribieron para nosotros, para que no pequemos como ellos pecaron. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Vas a poner en duda sus palabras cuando Él habla? ¿No hemos corrido nosotros? ¿No hemos tomado su palabra en vano? Yo lo he hecho. ¿No hemos aborrecido la corrección? ¿No hemos echado a nuestras espaldas sus palabras? Como los chicos echan a la espalda las palabras de sus padres. Y les importa muy poco lo que ellos le digan. ¿Somos diferentes? Algunos han dicho, aquí en la iglesia solo se escucha juicios, juicios. ¿Que no hay otro mensaje? ¿Quieres palabras lisonjeras? Hacen resbalar. La lisonja hace resbalar. Estamos en tiempo de aflicción, amados, reconociendo nuestras faltas. ¿Tienes faltas? ¿O no? Tú no necesitas de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué tienes tú, dice el Señor, que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes? ¿Cuántos de nosotros queremos enseñar la palabra? Yo quiero enseñar, quiero aprender para enseñar. ¿Y somos santos, amados? ¿Para tomar su boca, su palabra en nuestra boca? Los pastores tenemos que renunciar, amados. Si Cristo estuviese hablando en los púlpitos hoy, desde los pastores, a todos tendríamos que proceder al arrepentimiento. Hemos pisoteado su nombre. De cierto pensábamos que Él sería como nosotros. Que nuestros gustos se van a conformar a los gustos de Dios. Que Él es un ancianito y ahí no va a pasar la mano. Es fuego consumidor nuestro Dios. Pensabas de cierto que sería yo como tú. Y reconvenía el Señor a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros. Miren la bondad de Dios, mostrándole su gloria a otra vez al pueblo de Israel. No solo fue con Moisés, no solamente fue con los profetas, no solamente fue con David, con Salomón, no solamente con los reyes dándoles victoria. Una grandeza de maravillosas cosas. Llamándoles, castigándolos. Y otra vez, cuando ellos después del castigo se volvían, el Señor los volvía a castigar y ellos clamaban y el Señor los libraba de sus aflicciones, pero muy pronto olvidaban sus palabras. Y así somos nosotros. Mañana ya nos estamos olvidando de esto. Mañana nos comenzamos a correr en nuestros pecados. O no mañana, quizás ahora en la tarde. y damos deleite a nuestros ojos, a los deseos de nuestra carne. Y creemos que Dios no va a comprender. Finalmente somos carne. Él es Dios. Él es un Dios bueno. Y hemos conceptualizado la bondad, la misericordia de Dios según nuestros pensamientos, según la sabiduría del hombre. Nos hemos olvidado de su santa palabra, que a sus amigos los va a aullar él mismo, no otro, no sus ángeles, él solo va a aullar a todo hacedor de maldad. A algunos que nos creímos ser hijos viviendo en pecado. El Señor había hecho sus obras y los reconvenía, dice la Escritura, porque no se habían arrepentido. ¿Por qué una persona escuchando la voz de Dios no se arrepiente? ¿Es más duro su corazón que el martillo que quebranta la piedra? ¿Por qué? Oh, amados, las piedras se quebrantan como un martillo, pero nuestro corazón llega a la palabra de Dios. Jeremías, hablando al pueblo allí, les decía: oigan, sí, háblanos la palabra de Dios, la que nos hables, esa la oiremos. Muy bien, iré y consultaré a Dios. Y venía con palabra y le decía: no pasen, no desciendan a Egipto, quédense. Entréguense, el Señor está castigando a su pueblo, entréguense a los babilónicos. El Señor dará por botín sus propias vidas, serán librados. No, no te oiremos, no te oiremos. Esas palabras salen de tu corazón. Haremos lo que hemos decidido. ¿Para qué dijeron que Dios no me hable? ¿Para qué pidieron que vaya a consultar a Dios si no iban a oír? ¿Para qué? ¿Para qué pides oración a un pastor o a un hermano si no vas a escuchar la voz de Dios? ¿Para qué pides la salvación de tus hijos si tu vida no es santa? ¿Para qué la pedimos? ¿Para que vivan como tú? ¿Como nosotros? ¿Para eso pedimos salvación? ¿Para que después bailes con ellos? ¿Para eso pides salvación? ¿Salvación que es que no vayan al infierno? La salvación es para ser santos, amados. Para eso debemos pedir. Yo oré sin saber lo que pedí, amados, que Dios manifestase en nuestros corazones hace un tiempo. Y hasta puedo decir que era casi una palabra ociosa en mi boca. Y siempre, Señor, santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Muéstranos quiénes somos. Eran palabras, palabras, pero el Señor las escuchó. Y bendito sea porque las está respondiendo. Glorioso el nombre del Señor. Ahí está. Hermanos confesando pecados. Yo confesando pecados. ¿Te falta confesar pecados? Confiésalos, amados. ¿Vas a defender las iniquidades de otros? Confiesa las tuyas y preséntate delante del Señor. A ver cómo Él te toma. Ante mí, otro hombre pecador como tú. Preséntate delante del Señor. Tú allí solo con el Señor. ¿Qué tengo que yo hacer con tus pecados? ¿Yo te voy a eximir? ¿Te voy a decir que hagas unas plegarias para que Dios te perdone? ¿Qué puedo hacer yo si con los míos no puedo? Vamos, preséntate. Si Dios es el Señor, seguidle. Y si Baal, id en pos de Baal. ¿Por qué juegas a dos caminos? ¿Por qué jugamos a dos caminos? El Señor le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Y ahí coloca tu nombre. Ay de ti, Martín. Ay de ti, Martín. Ay de ti. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en tu vida, tiempo hace que se hubiesen arrepentido. Coloca tu nombre ahí. ¿Te has arrepentido? ¿Nos hemos arrepentido? Es que creemos que algunas cosas son nuestros gustos y que no. Decimos, hermano, hermano, no hagas esto. Hermano, pero, hermano, el Señor dice que no prestes dinero. No te pidas prestado por estas cosas. ¿Sabes que vas a pagar? No, pero desobediencia. No, es que me aconsejaron. No, no te aconsejé. Te dije la palabra de Dios. La palabra de Dios manda eso. No es un mandamiento mío. No te afanes por hacerte rico. ¿Qué hace levantándote tanto y para salir y ganar plata? El saco roto va a ser porque no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. No pasas un tiempo, no pasamos tiempo con nuestros hijos, no nos deleitamos en la comunión en el Señor y nos deleitamos en las pasiones de este mundo. Preferimos comprar un televisor grande para ver la selección y no vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Para eso sí invertimos. Gastamos la plata en lo que no es pan, en lo que no es alimento para nuestras almas. Eso sí, en eso nos deleitamos. Tú y yo, nosotros. ¿No es cierto? Y nuestra almohada, nuestra comodidad, como confesaba ayer un hermano. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Sabes? Si no te vas a arrepentir, ya no te conviene venir acá. No lo hagas. Desiste de venir. No lo hagas. Y dinos, voy a seguir en esto. No puedo seguir al Señor. Porque vas a estar acarreando mayor condenación. Alguien dice, no, pero va a escuchar la palabra y la palabra puede obrar. Sí, la palabra tiene poder, pero Dios dice que mirará al pobre y humilde de espíritu y al soberbio lo va a mirar de lejos. No juegues con Dios. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si el mundo es tu Señor, id en pos de Él. Estamos jugando a la iglesia, estamos jugando, ay, soy cristiano, estamos jugando a la membresía. ¿A qué estamos jugando? ¿Saben lo que deseo hacer en mi carne? Dejar el pastorado. ¿Son bromas? No es broma. Dios es santo, amados. Tres veces santo. Y no hemos entendido eso. Esa sola declaración no la hemos entendido en su magnitud todavía. Porque si no, hermanos, estuviésemos andando en un camino pleno. Estaría la vida de Cristo siendo refulgente en nosotros. La gente diría, ahí hay un cristiano, ahí hay un... ese es cristiano. Pero en la luz que andamos, hermanos, es tinieblas. Ni siquiera nuestros hijos, nuestra esposa, dicen de nosotros, mira, me alegra verte caminando en los caminos del Señor. Me gozo en tu comunión, ni ellos, ni los que más íntimos dicen de nosotros que somos cristianos. ¿O sí? ¿Tu hijo dice de ti eso? ¿Tu papá dice de ti eso? ¿Tu madre dice de ti eso? ¿Que eres un hijo santo? ¿Que te da gloria a Dios por tu vida? ¿Estás diciendo eso? ¿En verdad? ¿Delante del Señor? ¿Ellos conocen la santidad de Dios? El castigo será más tolerable para Tiro y para Sidón que para nosotros. Porque en Tiro y en Sidón Dios no envió profetas. Nunca se habló la palabra de Dios. Solamente ellos escuchaban de Israel, Israel, los profetas, y el que quería saber un poco más del Señor se iba a Israel y decía, hay profeta acá, sí, estoy en pecado. Miren al Dios de Israel, ese es el Dios. Amén. Y venían los de Tiro. Y ahí vino los gentiles buscando al Dios de Israel. Y Urías, el siervo fiel de David, era un heteo, era un gentil. Y ese hombre llegó a temer a Dios. Temía a Dios de todo su corazón. Y cuando David quiso encubrir su pecado usando a este varón, dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo el arca de Dios está en la guerra? Y mis siervos, los siervos del Señor están peleando. Y yo voy a ir a la casa, mi casa, a dormir con mi mujer y comer. No, Señor, por vida tuya y por la mía, que no haré eso. Y lo emborrachó. Y ni borracho pecó. Ni ebrio dejó de ser fiel al Señor. Y al día siguiente lo mató. Fieles al Señor. ¿Somos así, amados? No, a nosotros nos ofrecen cualquier cosita y ya dejamos de ser. Nos deslizamos. ¿Cómo es nuestra fidelidad, amados? Ah, que Dios. Dicen ahora algunos, Dios, ¿será eterno el castigo? ¿Te parece? ¿No será una figura? ¿A qué estás jugando? No tendrán descanso de día ni de noche. Pero en esa condenación eterna, dice el Señor que algunos van a ser más castigados que otros. Y allí en el infierno, donde ya casi no se escucha de la misericordia de Dios, habrá misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque algunos serán menos castigados que otros. Increíble, ¿no? Que algunos digan, tú no vas a ser castigados como ellos. Acá tú y ellos allá. Para ellos eso. ¿Por qué? Ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. La soberbia del corazón del hombre. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Sodoma, la ciudad que Dios tuvo que destruir por su maldad, que Dios no tuvo a bien solo enviar a Lot allí. Y no porque lo quiso enviar como un profeta, pero él fue y por lo menos mantuvo el testimonio en medio de una generación maligna y perversa. Y él solo se salvó. Sus hijas se contaminaron y su mujer murió. Eso fue el deseo que Dios le dio, el fruto de su deseo. Vio cuando Abraham le dijo, sobrino, si tú vas para allá, yo voy para acá, elige, tú elige. Y él dice, allá tío, allá quiero. Anda, hijo, que Dios te bendiga. Y era un valle hermoso, no como el que está ahora, fructífero, como el huerto del Señor. Eso es lo que yo quiero. Y Abraham se fue allá, al desierto. Dios lo entregó al deseo de su corazón. Aún a un justo lo va a hacer. Hermanos, el Señor dice en Proverbios que escuchemos la reprensión, que escuchemos su voz. No sea que llegue el día en que digamos, ¿por qué no hice caso al consejo? ¿Por qué cerré mi corazón? ¿Por qué? Porque ese día indefectiblemente va a llegar. Ayer un hermano confesaba un pecado. Dicen, no he amado a mi hijo. No lo he amado como debía amarlo. Lo tuvo en sus pecados. Lo tuvo cuando estaba lejos del Señor. Pero ahora el Señor pone un amor por él. Ese es el gran amor de Dios. Y nos molestamos porque nuestros hijos no cambian o no se sujetan a nosotros, pero no reconocemos que es el fruto de nuestro pecado. Que lo que hoy son es lo que nosotros sembramos. Y el hermano clamaba por arrepentimiento. Gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados. Es propicio, los pecados de unos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, a otros se les descubre después. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que tus pecados se hagan patentes ahora? Esa debe ser nuestra oración. Y eso, por eso debemos ir a Dios. No debemos discutir, no debemos despreciar la reconvención, sino de Señor, ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Le dicen a un hermano, a una hermana, hermana, creo que has hablado mal de alguien. No, hermano, yo dije esto, pero yo no, que no murmuré, yo no fue con esa intención, no sé. La intención la ve el Señor. El acto de hablar mal de una persona es pecado. Si no corriges. Si hablas para no corregir y hablas a alguien de la espalda y no vas a él a hablar de algo que a ti te pareció mal y lo guardas en tu corazón y después hablas en tu corazón, es murmuración de corazón. Y si hablas a otro, es murmuración y estás contaminando a otro. Es pecado. No tiene otro nombre. Y si tú le llamas otro nombre, eso le estás haciendo a Dios mentiroso. Y seguramente lo vas a seguir defendiendo. Ese pecado lo vas a defender. En lugar de inclinarte a Dios y decirle, muéstrame, Señor, si pequé contra ti. ¿Qué es más fácil, amados? ¿Qué es más fácil hacer? Defenderse. No, hermano, no pienses mal de mí. Yo no. No, ¿por qué has pensado? No. La reconvención es molesta al que deja el camino. Por eso fue molesto. Los mensajes del Señor fueron molestos. ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Sus discípulos se fueron, lo dejaron. ¿Han leído esa parte, amados? Vamos a volver a leerla porque hay algo acá, bien importante. No estamos hablando de impíos, de gente que... No estamos hablando Juan capítulo 6. Atención con esto. Prestemos atención a las palabras del Señor. Juan 6. Como me envió el Padre, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos clamaron pidiendo ser traídos por el Padre. ¿Así? ¿Sigue la historia? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Hijo del Señor le estaba declarando lo que ellos eran. Y les estaba diciendo en amor que las palabras que yo os he hablado son vida. Son vida, son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Si el Señor me dice a mí, Martín, no crees, no tienes fe. Yo digo, Señor, que crea. Que crea, Padre, yo te pido creer. Me arrepiento, ¿en qué he creído? Y tenemos que arrepentirnos. Pero estas personas escucharon la voz del Señor. Y el Señor les dice, les confirma lo que ya dos veces le ha dicho. anteriormente. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué hubiese dicho tú allí? Yo quiero venir a ti, Señor, que el Padre me lleve a ti. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pablo le dice a la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mirad por la iglesia, por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta es una palabra para los pastores. Y hermanos, como les dije a los hermanos varones ayer, ¿quisieras el pastorado por una semana? ¿Quisieras ser pastor de esta iglesia por una semana? ¿Y velar por los hermanos? Alguien dijo, ni un día. Ni un día. Este es un encargo del Señor. No porque la persona sea capaz, ni importante, ni mejor que otra. El Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores de su cuerpo, de su esposa, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Has recibido un encargo grande en tu vida? ¿De guardar un tesoro? ¿Dónde lo guardas? Esto es el encargo más grande que puede recibir un hombre. Y yo les vuelvo a repetir, no he sido un buen pastor. No he amonestado. Les he dejado andar en sus pecados y yo he andado en los míos. Me arrepiento de eso. Me arrepiento. Pero el arrepentimiento no es palabras. Amados, el arrepentimiento no es decir, he pecado, yo me arrepiento. Eso no es arrepentimiento. Señor, les decía a estas personas, ¿y por qué he mencionado el pasaje de San Juan? Porque estos hombres y las personas a las cuales habla el apóstol Pablo eran siervos, estaban en la iglesia, decían ser hermanos, decían ser discípulos, y cualquiera los consideraba como tal. Pero si se fueron dejando al Señor, ¿por qué eran? Porque no se habían arrepentido. Eran como los demás. El juicio del Señor va a ser más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para ellos. Porque ellos estuvieron con el mismo Hijo de Dios. Ellos escucharon el Evangelio. Ellos dijeron ser discípulos del Señor y anduvieron en este mundo amando este mundo. No es distinto. Por eso el Señor les dice eso. Y dice de Capernaum, de la soberbia Capernaum. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Y cómo será esto en la condenación eterna? ¿Cómo el Señor castigará a uno más que otro? Él lo sabrá. Dios quiera librarnos de eso, amados. Dios quiera que ninguno de nosotros esté allí. ¿Nos hemos arrepentido? 2 Corintios capítulo 7. Pablo había escrito una carta a esta iglesia y dice, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El profeta Samuel viene a Saúl y le dice, Saúl, ¿por qué tuviste en poco las palabras del Señor? La rebelión es igual que la idolatría. No, he obedecido la voz de Dios, he cumplido. ¿Y qué es esto que oigo detrás de ti? Bueno, el pueblo lo ha perdonado por amor, para los sacrificios, para tu Dios. ¿Se complace el Señor en los sacrificios como en el que se le obedezca? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ha sido desechado, Saúl. He pecado, sí, he pecado, pero hónrame delante del pueblo. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Cómo podemos hacer así? ¿Cómo podemos pedir gratificación, galardones, congratulaciones al servicio de un Dios santo? ¿Cómo podemos reclamar honra si nuestras manos están inmundas? ¿Cómo podemos pedir vindicación? Ni hemos dado el primer paso al arrepentimiento y estamos pidiendo. Algunos están buscando otra iglesia para irse. Ojalá que vayan, que se vayan y que encuentren una iglesia más limpia que esta y más santa, con un hombre que truene, que hable la palabra de Dios y que por fin allí te conviertas y dejes tu inmundicia. Oraré por eso. Algunos se van a ir. Te voy a bendecir. Y voy a pedir por ti. Para que Dios no te castigue peor que Sodoma y Gomorra. ¿Estamos jugando, amados? Esto de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud? ¿En qué pequé, amados? ¿En qué? Sí, perdón, Señor, ¿por qué? He pecado contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No palabras de labios, de corazón. qué solicitud por la iglesia, qué solicitud. Luego dice, ¿qué? Defensa. ¿Qué defensa de qué? ¿De tu pecado? No, ¿cómo puede ser? ¿Qué defensa de la verdad? ¿Qué declaración ahora uno puede decir hablando la verdad? He pecado contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas tenido por digno y limpio. Tú, Señor, a ti se debe toda la gloria. Un hermano confesando al Señor, afligiéndole hace unas semanas, comenzó a decir cosas indignas delante del Señor. Y luego, como Job, yo hablaba lo que no sabía. Esto es precioso. Esto es precioso. El Señor me afligió. Perdóname, Señor, porque proferí mi boca. Ahora tú eres justo. Te lavo. Te lavo, Señor. Y ahora defendiendo su palabra, porque antes la juzgaba. Muchos juicios en la iglesia. Muchos juicios. Ahora alaba al Dios de la gloria. Ahora reconoce que fue Dios quien lo afligió. Amén. Amén. Qué defensa de la verdad, ¿no? ¿Estamos arrepentidos? ¿Hoy defendemos el camino del Señor? ¿Hoy decimos, sí, es pecado? ¡Qué indignación! ¿Por quién? ¿Por las personas que nos dicen el pecado? ¿Por las personas que nos señalaron el mal? ¿Por los que nos reconvinieron por ellos? No, amado. ¡Qué indignación hacia uno mismo! ¡Qué indignación! ¿Por qué? ¿Por qué te fallé, Señor? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. No soy digno de que me tomes por tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Padre, ¿cómo pude pedirte la ofrenda? ¿Cómo pude pedirte mi herencia e irle a desperdiciarla? ¿Cómo hice eso? Esa indignación hacia el mal, hacia el pecado, hacia su propia naturaleza. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué temor! ¡Qué temor! Job dice, si dije una cosa o dos, me tapo la boca. No volveré a hablar, Señor. Ya no más. Habla tú, Señor, yo iré. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ese hombre estaba todavía con sus llagas, amado. Estaba ahí. Y ahí clamaba. Y ahí se arrepentía. En polvo y ceniza. Una figura de que no voy a volver a hacer lo mismo. De que el temor de Dios nos infunda. Nos infunde eso, el amor por Él. ¿Cómo pude presentar delante de mis ojos cosas inmundas? ¿Cómo pude deleitarme en la lascivia, en la lujuria? ¿Cómo? ¡Qué temor! ¡Aparta de mí, Señor, esas cosas! Pensamientos inicuos. ¿Cómo pude pensar mal de mi hermano? ¿Cómo tú esto, Señor? ¡Qué temor! ¡Tú lo ves todo! ¡Qué temor! ¡Qué temor a volver a hacer lo malo! ¡Qué ardiente afecto! Que el justo me castigue, será un bálsamo que no me herirá la cabeza. Natán, amado de David, indefectiblemente, un amado. Fieles son las heridas del que ama, importunos los besos del que aborrece. No beses a tu hermano si lo aborreces. Reprende al justo y te amará. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué ardiente afecto! Una persona arrepentida. No, yo me voy de acá. Yo adúlteros, que pecamos contra Dios, también con nuestras parejas. Y en lugar de arrepentirnos para tener un afecto verdadero, echamos la culpa. No, yo por ti he hecho esto. Tú eres así. Esto te mereces tú. Qué ardiente afecto. La tristeza, según Dios, produce esto. ¿Cómo pude despreciar a mi hermano? Qué ardiente afecto. ¿Está, amados, este ardiente afecto? Con algunos sí, ¿ah? ¿Con otros? No, bueno, no, tampoco. No estás arrepentido. No estamos arrepentidos. No nos engañemos. El castigo será más tolerable para Sodoma que para los no arrepentidos. Qué ardiente afecto, qué celo ahora por la verdad. El celo de tu casa me consume. Oh, amados, comparte esta carga del Señor. Dios quiera darnos más pastores conforme a su corazón. Y los que no seamos, que pasemos a un lado. Que celo, que tengan celo por su casa. Que los consuma ese celo. Que no puedan dormir si no han orado. Que no puedan dormir si no han intercedido por la iglesia de Dios. Que no podamos estar bien si hay alguien que está mal. Que podamos llorar con los que lloran. Sufrir con los que sufren. ¡Qué celo! ¿Está ese celo, amados? Un celo santo, no un celo amargo que combate en el alma, que nos lleva a orar y a pedir mal para gastar en nuestros deleites, y esa es la razón por la cual no podemos ser oídos. Y todavía reclamamos, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué no me va mal en mi negocio? ¿Por qué? Yo oro, yo pido, pero no para la gloria de Dios. Es mentira, porque si no lo buscarías. Lo buscarías primeramente, y primeramente no significa hacerlo en la mañana, como algunos lo tienen por costumbre, religiosamente. No, no, no. Primeramente significa que Él esté en el primer lugar en todo, en mi vida. En todo. Primeramente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El domingo, sí, sí, pero no, ahora tengo que ser. El Señor sabe que yo tengo que hacer esto. Sí, el Señor sabe. Lo sabe muy bien. Claro que sí. Y tú te atreves a decir, el Señor lo sabe. Y si el Señor viniese este domingo... Ah, no, ahí sí yo iría a la iglesia. Claro, como no, si el Señor va a estar, ahí sí iría. Ah, eres un idólatra. No eres un hijo de Dios. Idolatría. Estuviera rebasando la iglesia si este Señor estuviese acá, ¿no? Pero ¿no está acaso? ¿Dónde están dos o tres en su nombre, no está allí Él? No, pero nos falta fe. No, claro. Es el hombre que va a hablar, ese amargado. Ese va a hablar. Desecha mis palabras. No las palabras de Dios. Desecha mi carácter. Desecha mi ímpetu. Desecha mis debilidades. Deséchalas. Pero no te atrevas a desechar las palabras de Dios. Porque de eso, no de mis actitudes, sino de eso, Dios te va a pedir cuenta. Porque aunque Balaam, el falso profeta, habló, el Señor le pidió cuenta por lo que él habló a Israel. No a Balaam, Balaam fue condenado. Qué celo. y termina con una exclamación. Todo esto es una exclamación. ¿Y qué? Vindicación. El fruto del arrepentimiento. Señor, Padre, hazme uno de tus jornaleros. No merezco ser tu siervo. No merezco ser tu siervo. Yo soy un siervo ahora. ¿Y tú crees que ese, aunque Dios coloca esto, el Señor, como una figura, tú creerías de que este joven mañana ya estaba otra vez arrogante? Ahí, yo soy el hijo del dueño. No, era un siervo. Ese hijo pasó a ser un siervo. Pasó a servir. Pasó a vindicar a su padre, al que lo dejó. A eso pasó. A vindicarlo. Tú eres Señor. Tú. ¿Vindicamos, amados, la obra de Dios en nuestra vida? Por eso no estamos arrepentidos. Esa es la evidencia que no nos hemos arrepentido. ¿Amamos su gloria más que la nuestra? No, amamos más la nuestra. ¿Confiamos en sus promesas? No, no confiamos en su promesa. ¿Dudamos de su provisión? Por eso no podemos vindicar ni la gloria ni la obra hecha en nosotros. El Señor dice, amados, que nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido un reino inconmovible y que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, sirvámosle a Dios. Con temor, y reverencia. Porque Dios es un fuego, nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, ese sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, temblaba porque podía ser su último momento de vida. Y entraba con sangre, la sangre. Y él tenía que cuidar que todo eso esté hecho como Dios mandó. La sangre, la vestidura, está limpia, el animal sin defecto, todo, sí. Ahí voy, Señor, ahí voy. Y corrí ese velo y entraba ahí, rociaba la sangre y luego salía. Y las campanillas de su vestidura sonaban y decían, estoy vivo. El Señor ha perdonado, el Señor ha recibido la expiación por nuestros pecados y había alegría y gozo en Israel. Cristo entró una vez y para siempre a la presencia del Padre. Entró y roció su vida. Su vida fue derramada en libación por nosotros. Para que nosotros vivamos en arrepentimiento y vivamos vindicando al Hijo de Dios. Para que cualquier cosa que pase, así como un hermano confesaba que alguien le metía el carro y salía una cosa y, no, soy hijo de Dios, no puedo insultar, no puedo vengarme, no puedo estar defendiéndome, tengo que vindicar, tengo que ser como Cristo mismo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando se burlaban, cuando lo injuriaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero nosotros no. A nosotros nos señalan un pecado. ¿Quién es? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Sí, está bien el pecado? ¿Sí? ¿Lucho con esto? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y quién? ¿Y por qué lo hizo así? Las formas. Somos amantes de la forma. Somos románticos. Eso es lo que amamos. Nuestro nombre. Amamos ser vindicados nosotros. No queremos vindicar a nadie. Y pensamos que Dios es como nosotros. No. ¿Por qué? Vindicación, amados, del Señor. Del Señor. Yo no sabía lo que me esperaba en el pastorado. que no es las cosas que están ocurriendo ahora, sino este peso de gloria, este encargo del Señor. Si lo hubiese sabido hace un año y tanto, no volví. No. Estaba mejor con mis fierros ahí, lejos de este encargo. Y aunque tú no seas pastor, no tomes en poco este encargo. No digas, el pastor tiene que hacer eso, porque Dios te lo va a demandar a ti. Porque si tú vistes a tu hermano en pecado y no hiciste nada, eres como Caín. Lo aborreciste, eres homicida. Porque viendo a tu hermano que iba camino de muerte, tú no lo detuviste. No solo el pastor es culpable, tú también eres culpable. Y Dios te va a pedir cuenta. La sangre de esa persona va a ser derramada sobre ti. Porque tú viendo, dice el profeta, viendo al impío por su camino, no le dijiste, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Arrepiéntete. No congratularte, no estar con Él, no confabularte, no, arrepiéntete. No le digo nada porque, bueno, yo también estoy pareciendo lo mismo, bueno, somos dos, bueno, no, arrepiéntate. Si son los dos, entonces arrepintámonos los dos. Porque eso va a ser causa de tropiezo para otro y luego para otro. No vamos a jugar más a la iglesia acá, amados. La iglesia de Dios es del Señor. Si no te vas a arrepentir, ya no vengas. Por favor, no vengas. Te lo pido en el Señor. No vengas. Vamos a ser una iglesia así, gloriosa, sin mancha ni arruga. Ah, ¿es el pastor Martín? No. Es Dios quien ama a su pueblo. Que solamente cuando venga se va a llevar a su pueblo redimido, santo, justo, los verdaderos arrepentidos. No se va a llevar a nadie más. Ni nos vamos a poder tomar de las vestiduras de alguien. No. Vendrá por su pueblo santo. ¿Somos así? No juguemos. El castigo va a ser más tolerable para las ciudades que Dios puso como ejemplo, Sodoma y Gomorra, que para nosotros. Pero el Señor dice algo glorioso. Que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué tenemos miedo a confesar nuestros pecados y arrepentirnos si hay gozo en los cielos? Gozo en los cielos. Ayer le decía a mis hermanos que comenzaron a confesar, ¿qué hay, hermano? Gozo, amado. Tú, gozo, tenemos gozo. ¿Quién te va a condenar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es amoroso. Venid a mí, dice, todo el que esté trabajado y cargado y yo os haré descansar. El gozo del arrepentimiento es tremendo, amados. La tristeza nos lleva, pero una vez que estamos en el Señor, es un gozo inefable, gozo celestial. Hay gozo en los cielos. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Estamos causando ese gozo, amados? Gloria sea al Señor. Te invito, amado, vayamos al Señor juntos. Vamos, oremos. Vamos a buscar a nuestro Dios. Hemos estado andando lejos de Él. Vamos. Juntémonos, amados. Postrémonos delante de Él. Arrodillémonos. Que el Señor nos bendiga. Que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Oh, Señor. Gracias, Padre, por tu temor. Gracias, Señor, por infundirnos ese temor. No hemos estado andando bien. Desde el que habla, Señor. Hemos pecado, no hemos velado, no hemos cuidado. Que no caigamos en el romanticismo, Señor, en el sensualismo, sino en verdad. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y tú eres digno. Reconocemos nuestras faltas. Oh Señor, oh Señor. Tú moras con el quebrantado, con el humilde de espíritu, con aquel que tiembla tu palabra, Señor. Así has dicho. Y tú lo llevarás a cabo. No soy digno, Señor, de estar aquí delante del pueblo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No merezco esta gracia, Señor, de ser un pastor. No merezco. Tú lo sabes. Ni ninguno de nosotros merece ser tu hijo. Pero por la misericordia y la gracia de Dios estamos delante de ti. Por tu gran misericordia, Señor. Por tu gran misericordia. Porque nuevas son cada mañana, Señor. Nuevas, se renuevan. Pero no para burlarnos de ti, no para tener en poco tu perdón, sino para que nos alejemos, para que haya arrepentimiento, para que haya solicitud. Para que haya defensa de la verdad. Para que haya, Señor, este ardiente afecto por los hermanos, esta indignación por el pecado de nosotros y de los demás, pero también un ardiente afecto, un celo por la verdad y una vindicación. Una vindicación a tu nombre, Señor, por haber sido hallados faltos. En ti esperamos, Señor. En ti esperamos. Que no quede nadie sin que su corazón sea descubierto. Que no quede nadie en nosotros. Límpianos, Señor, de toda inmundicia. Que el pecado sea confesado, Señor. Que no endurezcamos nuestros corazones, porque no nos va a ir bien. Tú eres un Dios santo. Somos llamados a andar en santidad, a amar tu gloria más que la nuestra, Señor. Sigue manifestándote en medio nuestro, Señor. Sigue sacando lo oculto para poder, Señor, declarar en medio nuestro que tú estás aquí. Y todo esto será para tu honra y gloria, Señor. No para la gloria de ningún hombre, Señor. En ti esperamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a orar. Vamos a alabar al Señor, vamos a ofrendar.